Te decía recién que íbamos a seguir hablando un poco del DNU y de los las voces que se han alzado en contra. Uno de los interlocutores del pasado viernes en el encuentro de la militancia que se hizo y representando a las pymes de la zona fue Gustavo Casiotti, que de la mano de las pymes también sacaron un comunicado en donde dice que atacar a los trabajadores es pegarse un tiro en el pie, un rechazo contundente a las presiones que atacan a los derechos laborales y a las organizaciones sindicales y que están dentro del DNU y de la que lo que se llama Ley Ómnibus. Para eso estamos en comunicación telefónica con Gustavo Casiotti. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Digo, contundente el comunicado de APIME en esto de que atacar al trabajador es pegarse un tiro en el pie. ¿Tiene que ver con el círculo económico, Gustavo? Mira, definitivamente nosotros venimos expresando esta postura desde los inicios de nuestra gremial empresaria hace más de 35 años. Nosotros estamos convencidos, y así lo demuestra en definitiva la historia, que los trabajadores y los empresarios pymes somos dos caras de la misma moneda. Digo esto porque hay una intencionalidad, tal vez, como vos bien decías, vinculado con los grandes grupos económicos o las grandes empresas, de establecer un enfrentamiento entre el empleado y el patrón. Y en realidad el destino de las dos partes, por lo menos en la pequeña y mediana empresa, que no es ni más ni menos que la mayoría de las empresas, nosotros lo venimos repitiendo hasta el cansancio, más del 96% de las unidades productivas y comerciales del país son pequeñas y medianas empresas, decíamos, el destino de uno y otro es común, porque cuando baja la persiana una pyme, lo hace con sus empleados. Y sistemáticamente nunca, nunca nos fue bien cuando hubo políticas ajustadoras o de cercenamiento de los derechos de los trabajadores. Por el contrario, nosotros prosperamos y tomamos nuevos empleados cuando hay un impulso de la industria nacional, del mercado interno. Definitivamente las políticas que ajustan no se vinculan, eso lo demuestra la historia, con la contratación de nuevos trabajadores. Eso es raro. Digo, ustedes ven en la ley, lo que se llama Ley Ómnibus, en realidad lleva otro nombre, pero digámosle Ley Ómnibus para hacerla fácil de explicar, que hay un cercenamiento peligroso de los derechos laborales, digo peligroso para las pymes. Mirá, definitivamente, porque vemos un compendio de medidas que apuntan a flexibilizar, a ajustar, a quitar derechos, y eso en definitiva se termina volviendo en contra del funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, porque nosotros necesitamos de la capacidad de compra del asalariado, de los sectores de ingreso fijo, jubilado, pensionado, básicamente trabajadores. Entonces, en la medida en que se quiten derechos, que se propicie o se avance en salarios que en términos reales vayan indefectiblemente a la caída, eso opera en contra del funcionamiento de la pequeña y mediana empresa. Mira, no hay empresa, por más que tenga legislaciones que favorezcan la toma de personal con la quita del pago de aportes y contribuciones, eliminando las indemnizaciones, que tomen trabajadores si realmente no hay mercado interno y no hay desarrollo de la industria nacional. Por más legislación que se implemente, no hay posibilidad de contratar nuevos trabajadores. Como decíamos, la pyme los toma cuando se activan las ventas, cuando evoluciona positivamente. Y hoy estamos en un marco de escalada de precios que ha pulverizado y licuado los ingresos de todos los sectores. Y eso opera en contra del sector de la pequeña y mediana empresa, con lo cual, por el contrario, lejos de facilitar la toma de empleados, creemos que se están generando las condiciones para el despido de trabajadores. Con lo cual, nos parece que los términos que están incluidos dentro del DNU y en gran medida dentro de las propuestas de la Ley Ómnibus de más de 600 y pico de artículos apuntan justamente a fulminar a la pequeña y mediana empresa. porque junto con la cuestión laboral, lo tenemos que decir, todas las políticas de desregulación, como la eliminación de la ley de abastecimiento, la ley de góndola, la ley de compra nacional, apunta a dejar librado al sector a la ley de la selva, a la ley del más fuerte, donde sabemos quiénes ganan, los poderosos de siempre. Y en el medio se nos pulveriza nuestro entramado de pequeñas y medianas empresas que sostienen más del 75% del empleo formal en el país. ¿Vos crees que hay una...? Digo, por viste, algunos puntos salieron, se dieron a conocer, algunos es más complejo poder leerlos, pero todos favorecen a las megaempresas, a lo que históricamente llamamos multinacionales. ¿Vos crees que el gobierno, al menos hasta el momento, está trabajando en favor de esas megaempresas y en desmedro de las pymes, que como bien decís vos recién, es quienes brindan el 80%, perdón, del trabajo genuino en Argentina? Mira, en principio dos reflexiones. Por un lado, yo te invito, los invito a recorrer el articulado del DNI, de la ley ómnibus, y no encontramos en ningún párrafo la mención de la palabra PYME, pequeña y mediana empresa. Eso es todo un indicador. Y por otra parte, a partir de políticas que están más que a la vista de licuación de ingresos y de ahorros, por ejemplo, traducido en la baja de las tasas de interés, que se presenta como un hecho positivo, pero que por el contrario, lo que implica es en definitiva que todos aquellos ahorristas que tienen fondos, por ejemplo, en un plazo fijo tradicional en el banco, frente a la inflación, vean diluirse la capacidad de compra que tenían con esos pesos hace un mes atrás. Entonces, una buena noticia esconde, por lo menos esta es nuestra mirada, una intencionalidad de licuar pasivos. Y en este marco lo que vemos es una clara transferencia de recursos desde los sectores de la producción y el trabajo, dentro de los cuales las pymes son actores absolutamente centrales, hacia los grupos concentrados. Es más, dentro del mismo DNU podemos identificar con nombre y apellidos los beneficiarios de las medidas propuestas. Y nos parece que todo país tiene que organizarse en torno a un modelo integral que contemple a todos los actores de la sociedad. Y lo que vemos nosotros es que se procura favorecer a grupos corporativos locales y internacionales en desmedro de los intereses de la mayoría de los argentinos, uh-huh, de los trabajadores, de los jubilados, de las pymes, que somos el motor de desarrollo de nuestro país y del resto de los países, porque cuando nosotros elevamos un poquito la mirada, vemos que la potencia del grueso de los países hoy desarrollados radica en el rol de sus pequeñas y medianas empresas y en el aporte que hacen sus trabajadores. Bueno, te escuchaba y pensaba cuando vos escribís un articulado que dice que librás de gravámenes a las empresas que están radicadas en Andorra y sabés que hay una sola, digo, algunas cuestiones son extremadamente evidentes. Digo, ¿cómo les caen a ustedes esas cuestiones? Que, digo, la única empresa radicada en Andorra que hay, o en Luxemburgo, en Andorra, es la de Pablo Roca, digo, a las pymes que día a día la lucha, la pelea para poder pagar y estar al día con todo, que aparezcan esas cosas, ¿cómo le cae, Gustavo? Bueno, definitivamente para nosotros es un claro embate hacia el sector, un sector, como decimos, activo, protagónico de la economía, en una clara intencionalidad de favorecer a determinados grupos concentrados, en un copy-paste de lo que sucedió también en otras épocas de nuestra historia, porque en definitiva estas políticas, con consecuencias ya concebidas, no son nuevas. Si nos remontamos a la aplicación de las políticas durante la dictadura de Martínez de Hoz, o del menemismo, o del periodo macrista entre el 2016 y el 2019, más allá de las intensidades, de los contextos económicos que son distintos, vemos un avance de políticas neoliberales, en definitiva, que apuntan a la desregulación total de la economía, y sabemos, porque la experiencia de nuestro país y del resto del mundo lo comprueba, que toda vez que se avanza en la desregulación, los sectores más vulnerables, en definitiva, terminan siendo perjudicados y se concentra riqueza en manos de unos pocos. La inflación es una herramienta que permite acelerar estos procesos de transferencia. Lo vamos a ver con claridad cuando, por ejemplo, los grandes grupos económicos del país presenten el balance trimestral en la Comisión Nacional de Valores al cierre del 31 de marzo de este año. En definitiva, vamos a poder visualizar cómo lo que le falta en el bolsillo al trabajador, al jubilado y al sector de la industria nacional, a la producción, termina en las arcas, en el rubro rentabilidad de los grandes grupos empresarios. Y nos parece que de esa manera se concibe una Argentina en donde no nos contiene a todos, sino solamente a un puñado de grandes ganadores. Porque acá lo tenemos que decir, en el marco de estas políticas hay muy poquitos ganadores y las mayorías, el sector de la ciencia y la tecnología, la industria nacional, el sector del trabajo, la pequeña y mediana empresa, somos los perdedores. Gustavo, ahí decías vos que es fundamental para las pymes el poder adquisitivo, el poder de compra del vecino y la vecina, digo, y se está dando un combo bastante peligroso, que es una inflación récord del 30% en el mes, un poquito menos, el 25% en el mes de diciembre, en el caso de alimentos, y vos sabes mucho más que yo, digo, creo que ha superado promedio en alimentos el 30-32%, y el no... la no reunión, y acaban de avisar que la suspendieron nuevamente, del Consejo del Salario. ¿Ustedes ya notan en la pequeña y mediana empresa la caída en el poder adquisitivo de los vecinos y vecinas? Mirá, definitivamente, porque los aumentos no han parado. Básicamente el grueso de los productos y servicios que consumimos en diciembre tuvieron una escalada más que importante, lo refleja en parte el índice de inflación del 25,5, porque la aceleración se dio básicamente en las últimas dos semanas, entonces de alguna manera no refleja en su intensidad plena el efecto del aumento de los precios, pero enero siguió con una escalada absolutamente delirante en materia de precios, particularmente en alimentos y en bebidas, y esto genera una pulverización, como vos bien decís, del poder de compra que se ve en las cajas de nuestros negocios. De pronto Mar del Plata tiene la particularidad de recibir en la temporada turistas que, más allá del nivel de consumo promedio, que es sustancialmente menor en términos reales que el del año pasado, disimula de alguna manera esta caída de las ventas. Esto varía mucho por los barrios, por las zonas donde se mueve básicamente el turismo, donde hay un mayor impacto. Pero cuando lo comparamos en términos interanuales con el comportamiento que tenía el nivel de ventas de los rubros analizados contra el año anterior, vemos una caída importante. Muchas veces la nominalidad de la economía, producto del aumento de los precios, hace que hasta el propio comerciante pierda la noción de la evolución de sus ventas, si vende más, si vende menos, porque como los precios aumentan permanentemente, a veces se pierde. Lo cierto es que si tuviéramos que hacer una radiografía del grueso de los sectores del comercio de Mar del Plata, en promedio vienen vendiendo menos y se nota esa caída, incluso en el mano a mano con los consumidores, que dejan productos, que se sorprenden con los precios, que quieren llevar tres productos, dejan uno, llevan dos, que apelan, obviamente, más que nunca a la tarjeta de crédito, pero que ese cupo de la tarjeta se viene agotando. Entonces eso también lo limita, eso lo vemos en el día a día. A ver, hay dos cuestiones acá que me parece súper interesantes para poder desarrollar, y una es cómo avisorás lo que viene en el post-temporada. Yo digo, ahí te entiendo lo que decís, digo, bueno, por ahí el marplatense y la marplatense no ha sentido todavía el golpe de una inflación del 30-35% mensual. Yo calculo que va a rondar los 40-45 en el mes de enero, cuando se dé el número del mes de enero, porque está la temporada y hay un poquito más de ingreso a partir de la temporada. Digo, la pregunta es, ¿cómo ves todo a partir de marzo? El presidente ya avisoró que esta inflación va a continuar por unos cuantos meses. Digo, ¿ustedes cómo ven todo a partir de marzo? Nosotros vemos un panorama sumamente complejo, nosotros venimos advirtiendo sobre esta situación, estamos en actitud de alarma y digámoslo, de movilización también. Nosotros particularmente desde APYME vamos a acompañar el paro del 24 porque entendemos que la sociedad tiene que organizarse en forma estratégica e inteligente para interpelar a la sociedad misma y procurar frenar el avance de medidas que, con la excusa de la desregulación que permitiría acceder a libertades para garantizar el bienestar de la gente, operan en sentido absolutamente contrario. Nos parece que la receta es apuntar a una comunidad organizada justamente para procurar frenar esta situación, que va a ser sumamente compleja, porque, como vos bien decís, los números de la inflación para los meses subsiguientes no van a decaer, porque tenemos aumento de combustibles, aumento de prepagas, aumento de colegios privados, aumento de tarifas que va a lesionar aún más la capacidad de compra, consolidando este concepto que parecería que está de moda últimamente de la estanflación. Caída de la actividad económica, estancamiento, recesión con disparada de precios. Ahí surge la ilusión de algunos de pensar que cuando se desplome aún más el consumo, los precios van a empezar a bajar. Es una posibilidad cierta, pero la pregunta es ¿a qué costo? Porque claro, si lo que valía hoy 10 va a terminar valiendo 50 o 60, más allá que frene el aumento, que se detenga la inflación, la pregunta es quién lo va a poder comprar. Sí, pero aparte, a ver, una situación similar, corregime, te pido por favor, Gustavo, si erro en algo de la afirmación. Digo, una situación similar se vivía en la década del 90, en donde la inflación estaba estancada, más allá del sistema monetario, esto de no emisión de dinero y equiparar la cantidad de dólares con la cantidad de pesos que había en circuito. También es cierto que el bajo poder adquisitivo de la gente hacía que no haya poder de compra, y esa falta de poder de compra no articulaba esa especie de engranaje que se llama oferta y demanda. Digo, no sé si sirve tener una inflación en 0 o en 0,1 con el 50% de la gente sin poder comprar un litro de leche. Por supuesto, porque estamos frente a la paz de los cementerios. Entonces, los precios no evolucionan porque no hay capacidad de consumo. La verdad es el peor de los escenarios. Y además, como de alguna manera lo deslizamos en una parte anterior de la nota, me parece que como ciudadanos tenemos que tener en claro, por lo menos es la mirada de la PYME, cuál es el sentido de estas políticas. Porque si vemos que progresivamente se pulverizan o licúan nuestros ingresos, en donde el destino de la industria nacional está en jaque a partir de la promesa de una apertura indiscriminada de importaciones, que obviamente va a competir en forma desleal con los productos elaborados en nuestro país. Una industria nacional con tarifas que van a ser imparables y que van a poner en jaque la posibilidad de que sigan adelante un sinfín de ramas de la actividad productiva. Entonces, en ese marco, ¿quiénes son los que pierden y quiénes son los que ganan? Me parece que tenemos que detener a pensar que en esta pretendida desregulación para poder estar mejor a futuro, en cuanto en 15, 20, 30 años, uh-huh, en el medio hay grandes ganadores. Entonces me parece que necesariamente tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Cuál es la pretensión de estas medidas? Porque ya tienen nombre y apellido los beneficiarios de estas políticas. Seguro, seguro. La última, Gustavo, agradeciéndote como siempre la generosidad, en realidad son dos, la generosidad de atendernos. Una es, esta historia ustedes la vivieron en los 90, tienen esa experiencia sobre el lomo de haber vivido algo similar en donde hubo un cierre sistemático de pequeña y mediana empresa. Sí, definitivamente. Nosotros vemos absolutas similitudes con la década del 90. También en forma más reciente lo vimos con políticas aplicadas durante el macrismo. No nos olvidemos que en estos 4 años, entre el 2016 y el 2019, cerraron 25.000 pymes y más de 700.000 puestos de trabajo entre formales e informales se perdieron en el camino. O sea, una verdadera tragedia que de alguna manera también replicó parte de las políticas desindustrialistas y de pulverización de ingresos que se vivieron en su momento en la década del 70. Claro, esto es muy lejano, muchos obviamente no lo vivieron, pero de pronto nos parece importante que hagamos este ejercicio para poder visualizar que no estamos frente a nada nuevo, que son viejas recetas, eso sí, que se aplican con gran celeridad en otro contexto y que terminan, sin embargo, generando los mismos resultados, que es la destrucción de la industria nacional, la pauperización de los ingresos de los trabajadores y, en definitiva, a nuestro criterio, la pérdida de las potestades soberanas, porque esta es otra cuestión también que está en juego en estas propuestas de liberación. que en definitiva la Argentina como Estado-Nación pierda sus potestades soberanas y quede libre o expuesta a los intereses que son ajenos a nuestro país y que en definitiva están íntimamente relacionados con las grandes riquezas en materia de recursos naturales que tiene nuestro país. Y la última, Gustavo, ahora sí agradeciéndote la generosidad, estuviste el viernes pasado en el encuentro de la militancia, un encuentro que se hizo para la conformación de una especie de multisectorial a nivel provincial para poder resistir tanto el DNU como la ley ómnibus. Contame cuáles fueron las sensaciones, fuiste uno de los oradores de hecho, ¿cuáles fueron las sensaciones de esta unidad que se generó entre empresarios, pequeños empresarios, trabajadores, parte del arco político? ¿Cuál es la reflexión? Mira, en primer término pudimos observar acertados diagnósticos y miradas sumamente críticas que aportan a la construcción. Pero más allá del diagnóstico, de la foto, de la radiografía, vimos una gran capacidad de articulación conjunta de distintos sectores que en algún otro momento operaban o accionaban por separado y hoy, frente a la gravedad del contexto que estamos atravesando, se juntan, articulan y empiezan a pensar medidas en común. Y nos parece que ese es el camino, que una comunidad se organice, que despliegue medidas o propuestas en forma inteligente, estratégica, para poder procurar, en definitiva, frenar políticas de ajuste. Porque como nosotros siempre decimos, ¿cuál es el límite del ajuste? La capacidad del ajustado. Entonces, en la medida en que los damnificados de esas políticas se puedan organizar a través de sus instituciones, de sus entidades, me parece que empieza a construirse el camino para que empiecen a priorizarse los intereses de las mayorías. Me parece que el horizonte es halagüeño en ese sentido y es en definitiva la llave por donde se debería empezar a transitar, cosa que ya se ha hecho porque de hecho la multisectorial quedó formalmente constituida el pasado viernes y eso de alguna manera le da gran potencia y un gran protagonismo a la provincia de Buenos Aires y a Mar del Plata en particular. Gustavo, como siempre te agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido, que tengas una buena jornada. A ustedes, muy buen día de trabajo. Abrazo grande. Gustavo Casiotti, de APIMES, algunos títulos que fue dejando, fundamentalmente el de la resistencia en torno a la unidad con trabajadores y trabajadoras, siendo referente de APIMES y sumándose al paro de 24, algo a mí al menos un hecho inédito, más allá de la manera de pensar que pueda llegar a tener cualquier dueño de almacén o lo que fuere, que desde APIMES digan, vamos a apoyar el paro del 24, me parece que es un hecho inédito. Pasaba entonces Gustavo Casiotti.